Se acerca un nuevo tiempo. Para el cambio que vendrá. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Para vos que estás del otro lado, esperando grandes emociones, preparado para la batalla, te vamos a dar la herramienta que te hacía falta. Levanta en alto el martillo pagano, Hold the Hidden Hammer High. Esto es Tyr, directamente de las Islas Faroe. Qué tema para arrancar un programa, che. Soltame a los vikingos. We'll be right back. Así es, estos eran los muchachos de TIR. Mirá, cuando te dicen las Islas Faroe, realmente tenés que ir, no sé, a la Wikipedia, al mapa, donde sea, a buscar dónde quedan. Es un protectorado danés con 50.000 habitantes. Yo siempre me acuerdo que alguien me contó que en uno de los partidos estos por las Copas Europeas, tuvieron o se vieron obligados a poner al arquero que tenían oficial, al cartero del pueblo, o del lugar, o del país, no sé, porque no debe haber muchos carteros en las Islas Faroe. Pero me acuerdo del detalle de color. Lo que sí tienen es una banda de heavy metal, y qué banda, mi viejo. ¿Cómo suenan estos pibes de TIR? Que acaban de firmar para Nuclear Last, me contaron. Así que el próximo disco seguramente va a estar con toda esta sangre, este torrente metálico bien incorporado dentro de lo que es la distribución de Nuclear Blast, que realmente lo hacen muy bien. Hoy en día las independientes parece que lo hacen mejor que las grandes, que las mayores. Vamos a contar las novedades del día de hoy. Hoy tenemos un programa realmente atípico porque estamos esperando para hacer el acústico de Tren Loco. Lo hemos promocionado, le hemos dado manija. Y mientras eso ocurre, bueno, para que no nos lleve mucho tiempo, hemos reducido el tema de los concursos a lo mínimo indispensable. Hoy no está el concurso de la remera, tampoco está el oráculo de Twitter al final. Por supuesto, pueden usar tanto el Facebook como el Twitter para cualquiera de estas cosas. Pero lo que sí tenemos hoy como novedad para comunicarse es el contestador automático, donde tenés 20 segundos para contarnos lo que quieras y especialmente para el acústico de Tren Loco, que ahí es donde más lo vamos a usar, me parece a mí, ¿eh? 4010-8320, tenés 20 segundos. Si no se corta el mensaje a los 20 segundos, te lo vamos a cortar nosotros. Así que no te abuses porque sabés que te lo cortan. 4010-8320, el contestador. Dejá mensaje, dejá lo que guste, pero ya te digo, le vamos a dar prioridades a los mensajes para el acústico de Tren Loco. Y ya que no hacemos concursos de ninguna especie en el día de hoy, vamos a hacer sí una pequeña referencia, porque este martes 25 toca nuevamente Épica en el país, en el Teatro Flores, y van a tener como soporte a los Cinnamon Beloved, los cuales, curiosamente, siguen presentando, esta va a ser la verdadera presentación en vivo de su álbum debut The Weird Moment, el 5 de octubre a las 20 horas en el Roxy. Nos dejaron aquí dos pares de entradas para aquellos que quieran comunicarse a través del Facebook o del Twitter. Bueno, y el show va a ser filmado para lo que será el primer DVD en vivo de la banda, con la presencia de, anotar, Adrián Barilari e Iván Sension como invitados de lujo, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, me dicen acá que las entradas están a la venta con descuento por Sistema Ticketek. Para más información, ingresar a cinnamonbeloved.com. Así que ya saben, ¿eh? Facebook, Twitter, los que estén interesados en participar por dos pares de entradas para Cinnamon Beloved del próximo 5 de octubre, las tenemos aquí. Y fue una semana tremenda esta, porque mientras los integristas islámicos mataban, quemaban y amenazaban, molestos porque se representaba a su profeta en películas o en historietas, aquí se seguía debatiendo arduamente toda esta historia de una marcha que para el gobierno parece no ser importante, precisamente porque no son sus adeptos quienes hicieron la marcha, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tuvimos, y tuvimos mucho más, porque apenas aflojó lo de Megadeth, vino lo de Europe, y siguen viniendo bandas. Lamentablemente, lo de Theater of Vampire se postergó por un incidente en Venezuela. Al parecer no los dejaron entrar sin muchas explicaciones. Pero sí estuvieron los muchachos de Europe haciendo un show monumental en el teatro. Realmente, para mi gusto, por lo menos fue superior a las presentaciones del Malvinas y de Groove del año pasado. Yo por suerte tuve la oportunidad de andar con ellos y hacer reportajes y hacer alguna traducción y demás. Y sobre todo, tuvimos aquí en Rock and Pop el honor de llevar adelante un acústico. Esto en De Esta Noche No Pasa, con Eduardo de la Puente, con Maitena Boitis. Realmente un momento muy, muy lindo en el Norberto Napolitano, donde no solamente el placer de trabajar con Eduardo y con el equipo de Rock and Pop, sino también encontrarse con dos músicos. Esto lo hago extensivo a todos los músicos de Europe, pero dos músicos que realmente con sus guitarras y su voz alcanza para llenar un estudio entero. Hicieron cuatro temas el otro día en medio de una pequeña entrevista y realmente te hacen sentir ese momento especial en que la música que está sonando en el ambiente colma todo lo que vos esperás de esta historia, de este género, de esta música. Por eso tenemos hoy un temita en un día donde nos preparamos para un acústico en vivo espectacular. Un tema acústico del otro día, de este particular segmento en De Esta Noche No Pasa. Vamos a escuchar Rock the Night, el tema de Europe y cómo lo hicieron aquí en el Norberto Napolitano. No podía faltar. Luego también te puedo contar algunas cositas más acerca de la visita de Europe, pero eso va a ser luego seguramente. Mientras tanto, rockea la noche con esta versión acústica, si supieras cómo sonó en el Teatro Eléctrica. Ah. We'll be right back. Aprovecho para agradecer a la revista THC que nos envió un ejemplar nuevamente, como viene haciendo, con una interesante nota sobre el bajón. O sea, solamente una revista dedicada al mundo canábico podría poner una cosa así en tapa. No hay nada que hacerle. Muchas gracias, che. Después la voy a leer. Siempre la recomiendo porque el contenido está muy bueno. Y encima está el presidente de Uruguay fumándose un faso en la notita de adentro, lo cual llama enormemente la atención. Acá Laura justamente me indicaba. Bueno, señoras y señores, muchas novedades en esta semana, repito. Y entre ellas la confirmación del Maquinaria Festival 2012, el 8, 9 y 10 de noviembre. Para nosotros tal vez la fecha importante de verdad es la del 8. Es decir, si yo te leo Boom Boom Kid, Cabalera Conspiracy, Stone Sour, Mastodon, Malón, Slayer, Marilyn Manson, yo creo que ya te dije absolutamente todo lo que hay que decir. El día 9 de noviembre, bueno, tenés a The Prodigy, Deftones, Dos Minutos, Marky Ramone, Gogol Bordello, El Otro Yo, Bulldog y más. No es para despreciar en absoluto, por supuesto. Y el 10 de noviembre, bueno, está Calle 13, Las Manos de Filippi, 4 pesos de propina y más. A mí, por ejemplo, no me vas a ver en esa fecha, pero ni por casualidad seguramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es que viene Slayer, mi viejo, que tengo unas ganas de volver a verlo. Y Mastodon, que va a ser mi primera vez. Y Cabalera Conspiracy, que tengo ganas de ver de vuelta a Igor y a Max juntos tocando, y a Stone Sour y a Marilyn Manson, y por supuesto en el marco una representación como la de Malón, y lo de Boom Boom Kid, que aunque parece un poco raro, bueno, fue parte de la escena más, crucial de los 90 también, ¿no? Bueno, señoras y señores, siempre es una buena oportunidad para pasar un tema de Slayer, ¿por qué no un Seasons in the Abyss, eh? Mientras esperamos el acústico de Tren Loco, que ya viene, poquitito nomás. As you die, close your eyes.

quiénes fueran los verdaderos protagonistas del acústico. Acá los tengo a todos medio separaditos, pero muy preparados para la historia. Es decir, lo tengo por acá al señor Marcelo Pijacci en los teclados, Gustavo Zavala preparado con el bajo ese emblemático, podríamos decir. Dani Walter, ¿te van a dejar hacer algo hoy, che? Bien ahí, allá Facundo Coral, con una guitarra como disminuida, digamos, ¿no? Pero con mucha presencia. Bien ahí, el zombie preparado ya para todo. Lo tuyo es este más del pueblo, ¿eh? Totalmente. Y el caballero Horacio Jiménez, que está por acá atrás, también un backup ideal. Y por supuesto, Carlos Cabral, que lo tengo aquí delante preparado para un montón de cosas. ¿Todo bien, Carlos? Todo bien, todo bien. Bueno, contento de estar acá, César, con vos. Y bueno, un honor estar acá en la Rock and Pop y bueno, hacer este acústico, ¿no? Para que lo escuche toda la gente. El otro día hablábamos con Gustavo en una pequeña entrevista que armamos, improvisamos un poco para ir adelantando esto. Y contábamos que la labor de Tren Loco en lo acústico ya lleva mucho tiempo. Es decir, hubo hasta un disco que acompañó al libro de los 20 años. O sea que para ustedes no es una cosa nueva en absoluto. Es más, en Ave César hicimos un pequeño set acústico en el 2010, si yo mal no recuerdo. Sin compromiso y como para matizar, ¿cuáles son los eventos que mejor recuerdan de los que hicieron acústico? Bueno, te digo, para empezar, me acuerdo en la época cuando recién empezamos, que terminábamos de ensayar, siempre había una parrillada al final del ensayo y bueno, ahí pintaban todos los acústicos, que nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana con las criollas ahí, y las 4, 5 de la mañana. Sí, el ensayo. ¿Y la guitarra se arma una guitarra? A veces cuando tiene una guitarra, sale con una samba, un tema de loco. Pero, bueno, sí, de ahí salieron cosas como, no sé, me imagino, Preguntitas sobre Dios, claro. o la samba que está en el Venas de Acero. Claro, bien, exacto, claro. Río con Lara. Ajá. Ese es un tema compuesto por mi viejo, un tema inédito, ¿no? Un tema, bueno, hemos hecho el tema de 500 años de qué, que viene una versión acústica original. Ajá. Le hicimos eléctrica. Pero tenemos siempre ese costado que, bueno, que es el que... el más natural, agarrar una guitarra criolla o acústica y tocarla, ¿no? Ahí han nacido muchos temas. Chequeamos sonido, se escucha bien, todo en orden. Bueno, fantástico. Vamos a hacer una cosa práctica como para encarar el asunto, ¿no? Vamos a arrancar con este primer bloque en el que vamos a hacer tres temitas seguidos. Y después nos vamos a mandar con una segunda parte de una entrevista como para la gente, para que la gente tenga la oportunidad también de comentar un poco. Para ello, en el día de hoy hemos habilitado, lo dije antes, lo repito ahora, el 40108320. 20 segundos tenés para contar lo que te gusta y si tenés alguna pregunta para los muchachos, aprovechamos en el otro bloque. Ahora es mi placer, mi honor y mi alegría dejarlos con Tren Loco y la primera parte del acústico en tiempos violentos, al cual ya encontraremos alguna manera de bautizar, che, que lo parió, ¿eh? Qué sé yo, Locos y Violentos, por ejemplo. Una cosa así. Señoras y señores, esto es Tren Loco. Ahora que soy un prisionero, aún retumba el grito aquel, grito de guerra y de los míos. Soy de la sangre que alcha aquí, hijo de Quilmes, vientos guerreros, hijos del sol. tiempo. Vamos a invitar al amigo Horacio Jiménez, que lo tenemos acá, un amigo del Tren Loco. Así que para todos ustedes, endemoniado. No. Exclusivo Rock and Pop. Seguimos, César, ahora vamos a hacer este tema dedicado a todas las metaleras y todas las niñas del rock and roll. Vamos a invitar en este caso acá al amigo Marcelo en piano. Un aplauso para Marcelo, amigo viejo del Tren Loco, de los comienzos. Vamos a hacer Ella se mueve en silencio. Exclusivo Rock and Pop.

Hola chicos, sí, habla Isi Ángel de Acero, de Flores. Estoy trabajando en la guardia de la farmacia del Hospital Naval, escuchando a Full Tren Loco, los amo, soy re fana. Quería hacer una pregunta a Gustavo, si el tema Némesis lo escribió por experiencia propia. Me encanta la letra, me identifico muchísimo. Y bueno, un aguante a los Tren Loco, que los amo. Beso, chao. Pero seguro que almuerza en la mesa el patrón. Bueno, estamos en el aire, mira, siempre hay alguien que queda apagado. Es terrible. Bueno, te acaban de hacer una pregunta en el contestador automático sobre Némesis, si es una experiencia personal. Por las risas me doy cuenta de que la respuesta puede ir por cualquier lado. Sí, creo que todos hemos tenido historias de desengaños, de historias de idas y venidas, pero tiene más que ver con una situación de vida, ¿no? A veces uno lucha siempre y a veces el amor imposible no existe y a veces está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, a veces uno ha conocido gente y me gustó el nombre, primero musicalmente Némesis, la musicalidad que tiene el nombre, me gustó. Y bueno, cuando era chico lo busqué en el diccionario, me gustó porque soy muy curioso. Es la diosa de la venganza en griego. Bueno, a partir de ahí me imaginé esa canción, ¿no? Es una interpretación a partir de una idea que ya tenía, pero como para cerrar, es una historia de un desengaño, pero con esa historia, con la musicalidad que tiene el hombre Némesis, llevarlo a la vida real, ¿no? De cada uno. ¿Cómo tiene que ver que yo la mitología griega a esto? Es la manera es la música de juntarlo, ¿no? Claro, los amores desengañados o desencontrados no tienen revancha nunca. Tiene Exacto. venganza, entonces claro, no está mal verlo desde ese punto de Exacto. vista. Exacto, como que es una venganza permanente, a veces uno termina en ese afán de perder el rumbo, de vengarse de alguien, uno termina quedándose solo porque busca, cuando se obsesiona con algo, perdés de vista lo que tenés alrededor, ¿no? Totalmente. Che, a ver, vamos a recapitular un poco. Una de las preguntas que dejamos pendiente la vez pasada, que no la hicimos acá, pero que yo estaba esperando hacerla para esta ocasión. El último disco de estudio de Tren Loco fue en el 2008. Pasaron 4 añitos. La gente del otro lado arde. Me imagino. Imagínate que además, bueno, sí, en vivo, acústico, qué sé yo, desnudos, como sea, está todo bien. Pero, ¿y para cuándo novedades del nuevo heredero? No, estamos ya preparados, tenemos el 80-90% del material nuevo. El disco se va a llamar Vieja Escuela, Templo de Metal. O sea, tiene que ver con los inicios de nosotros, con verdadera historia de una banda de heavy metal. Y bueno, contale, Carlos, tenemos varios temas ya compuestos. Sí, hay un montón de temas. Bueno, ya de por sí estamos ensayando. Me encanta Carlos porque no se acerca al micrófono, porque sabe que tiene buen caño. No como yo que tengo que estar acercándome y todo. Entonces, desde una distancia, coloca, bien ahí, bien sí, ahí. Sí, sí. Hola. Sí. No, estamos ensayando, la verdad, bueno, por el asunto de las tocadas. No, estábamos que nos veíamos en el colectivo o en el avión cuando íbamos a los recitales. Pero ahora retomamos los ensayos, retomamos los temas, teníamos temas ya de hace un montón, teníamos temas guardados ya de lo que va a venir ahora. Y bueno, retomamos los ensayos y estamos sacando todos los temitas de a poquito. Bien, es una sorpresa, o sea. Las temáticas están armadas. Hay un tema dedicado a Ronnie James Dio, ya hecho hace 2 años, ya vení bien, falleció, le hicimos un tema, se llama Una vez más, Orco Iris en la oscuridad, puede ser, estamos buscando el nombre, algo que tenga que ver con él. Los nombres salen como más tarde entre en Loco siempre, ¿no? ¿Eh? Los nombres salen como más tarde entre en Loco. Primero sale la idea y después hay otro tema que se llama Noche Oscura, que tiene que ver con la Noche de los Lápices. Justamente ahora hace poquito se celebra o se conmemora el asesinato de estos chicos que peleaban por el boleto estudiantil. Mirá por lo que peleaban. Sí, por el boleto estudiantil. Parece absurdo, ¿no? Hoy en día. 16 pero... años, que no fue en Angola o en Sudáfrica o acá hace 30 años. Ese es el tema que tiene que ver con la historia real nuestra. Hay otro tema que se llama Artillería Pesada. Bueno, hay varios temas. Está el tema de Vieja Escuela. ¿Estamos hablando de 2012 o ya 2013? No, ya está para grabarlo en 2012, pero va a salir en 2013. Ya está pensado. Está bien. Bueno, yo sé que hay gente del otro lado que dice, ¿por qué no se calla este tipo? Refiriéndome a mí, por supuesto, ¿no? Y hace que los chicos toquen, que para eso prendieron la radio. Bueno, luego de Los Quilmes, luego de Endemoniado, luego de Ella Se Mueve en Silencio, ahora podríamos casi decir que vienen los hits. ¿Eh? Claro, Casi podemos tirarlo. Bueno, tenemos No Me Importa, tenemos... Bueno, el tema del final no lo voy a presentar porque la gente lo va a identificar automáticamente, me imagino yo. Señoras y señores, es un orgullo, es un placer, es una alegría nuevamente presentarles la segunda parte de El Acústico de Tren Loco en tiempos violentos. Pienso, ¿a quién le importa lo que soy? No me importa lo que digan, no me importa cuántos son. Yo solo creo en mí, no voy a ser un botón, no quiero ser tu anfitrión. No creo en tu religión, yo solo creo en mí, en mí, en mí, no, en mí. Hoy los chutes a la puerta, vigilando este show. Y a la vuelta de mi casa están robándose un camión. Nunca nadie me lo dijo y la calle me enseñó que nadie va a venir de por vos. No voy a ser un botón, no quiero ser anfitrión. No creo en tu religión, yo solo creo en mí, en mí, en mí. Yeah. gracias. Bueno, gracias César por todo, por la amistad, por todo. Un saludo a toda la gente que está escuchando. Y bueno, vamos con un temita sorpresa que todos ya conocen. Este tema se llama ¡Pueblo Motoquero! Así se remata, mi viejo, un acústico. Muy bien, impresionante. Che, vamos a aprovechar. La semana que viene ustedes están tocando en Gier, ¿verdad? Exacto, domingo. Bueno, 30. Nosotros tenemos un concurso corriendo actualmente para entradas para ese show precisamente. Y tengo acá los ganadores. ¿Quién de ustedes lo quieren leer así? ¿Quién se anima? Vení, dale, protagonista. Sobre todo quiero mandar un saludo a Mauricio, que me acercó acá el cajón este flamenco impresionante. Que si no, no sabemos qué íbamos a hacer. Si no, Dani se quedaba afuera, sabelo. Me salvó. A ver, los ganadores. Para el 30 en Gier, ¿no es cierto? Sí, señor. María Mercedes Pintos. ¿DNI? No, el DNI no hace falta. Bueno, María Mercedes Pintos, Cristian Eduardo Yapura. Juliana Uriarte, Nelson Manuga, Ivana Selene Betsabé Núñez Echeverría. No es un chiste. Bien ahí, le dieron para elegir, ¿viste? Algunos le dan un nombre solo y no puede elegir nada, pero acá. Bueno, los ganadores, que por supuesto los vamos a reproducir también en el blog de Tiempos Violentos, tiemposviolentos.fmrockandpop.com, podrán pasar a buscar las entradas a partir de mañana por la recepción Freire 932, las 24 horas, pueden pasar cuando quieran. Así cierra el concurso de Gier que venimos llevando adelante desde hace 2 meses, ¿no? Y así cierra también este acústico de rock and pop, a menos que los muchachos quieran hacer un tema más. A ver, escucho los gritos del otro lado. Porque yo decía, bueno, 5. Pero vamos con uno más, la gente lo va a pedir, lo va a querer. Dale, a ver, ¿cuál sería el próximo? Algo movidito, dice. Carlos es de mi época, a veces habla de algo movidito. Por eso le pusimos vieja escuela. No sé, acá el maestro... Lo que usted quiere. Ubicamos el machete rock. Vamos a ver, acá estamos en el aire, esta es la sala de ensayo, estamos preparando el tema. Estamos al aire. No lo tenía preparado, dijo. Vamos, ¿representarse ahí, Carlos? ¿El tema? Sí, vamos a hacer este infierno para toda la gente que está escuchando y es el. Bueno, así todo. Nos estamos despidiendo, de mientras estoy hablando estoy... Está buscando machete. Bueno, estamos... Entendés lo que yo siento. Es un momento de apuro que poner una tanda. Bueno, vamos a hacer este infierno. Dedicado para toda la gente que está escuchando. Saludos a la República Argentina Metalera, queridos hermanos. Oh, noche de viernes, me hundo en sudor en algún callejón. Me parto en dos, sé que a nadie le importa. Alguna vez podré descansar. Oh, sé cómo te sentís. Oh, salió todo mal. Quiero decirte que yo estuve así también. Buscando en silencio, buscando zafar. ¡Hey! Muchísimas gracias, todas las gracias, todas. Realmente no podría resumirlas mejor que diciendo esta palabra, gracias, porque realmente es una experiencia especial y además es un gustazo que yo me quería dar también en lo personal, no jodamos, ¿eh? Buenísimo. Mira, tengo ahí un marcador, los chicos trajeron aquí unos pósters, los vamos a estar sorteando la semana que viene, los van a firmar, unos pósters, por supuesto que de hoy es mejor que ayer, de lo que están presentando últimamente. La próxima vez que nos veamos ya tienen que tener material nuevo para traer acá y para rematar, de una. Vamos a ir antes de la tanda con un tema de Job for a Cowboy, de su disco de Monography. Sí, creo que el disco, que el tema es Nourishment Through Suffering. Mirá vos, no tengo el papel delante, creo que de memoria lo estoy tirando. Vamos a ir con eso, así de paso nos sacamos una foto, si a la gente también le queda un recuerdo especial y a nosotros también, qué joder. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias. Yeah!

Nourishment Through Bloodshed, es decir, algo así como nutrición o protección a través del derramamiento de sangre. Y lo que escuchábamos recién es una de esas cosas que uno siempre la trae para escuchar, de las novedades, pero las viene postergando porque el tiempo no le alcanza. Se trata de lo nuevo de Orange Goblin y An Eulogy for the Damned, algo así como un responso para los malditos, ¿sí? Bueno, eso es lo que escuchaba una banda inglesa de stoner metal alucinante, que han sacado un disco de esos que te mantienen siempre, siempre adelante. De hecho, no es una banda nueva, para el que no la conozca, es el séptimo disco de estudio, no está nada mal, con EPs incluidos y toda la historia. Y como tenemos todavía un poquito de tiempo, lo vamos a aprovechar, luego de este maravilloso, maravilloso acústico de Tren Loco, vamos a leer algunos mensajes después de este tema, pero primero te lo quiero presentar con un poco de pompa, porque no es cualquier cosa, es el disco nuevo de Steve Harris. Claro, cuando uno dice Steve Harris y piensa en Iron Maiden, dice, el tipo estuvo 30 años y nunca hizo otra cosa más que Iron Maiden. ¿Cómo sonará un disco solista de él? Bueno, por empezar, hay muy poca información de este disco, que se llama British Lion, es decir, León Británico, y creo yo que, aunque no lo pude confirmar todavía del todo, la historia va por otro lado. No es exactamente un disco solista, o no nació como un disco solista de Steve Harris, sino que esta banda, British Lion, era una banda con la que él venía trabajando, produciéndolo. Seguramente en algún momento dijo, bueno, estos pibes son muy buenos, vale la pena que los absorba como banda solista y hagamos un disco. Y el disco ya está aquí, o por lo menos nosotros tenemos un tema para pasar. El tema es Us Against the World, nosotros contra el mundo. Si buscas algún tipo de similitud con Iron Maiden, este es el tema que más similitud tiene, sobre todo por las guitarras. Pero el disco es un disco de hard rock, no levanta demasiado vuelo. El cantante Richard Taylor, para mi gusto por lo menos, no tiene la fuerza que hace falta para ponerle a los temas ese golpe de dinamita. No obstante, es un disco de Steve Harris, no lo podés dejar de lado, no podés dejar de considerarlo y no podés dejar de escuchar lo que ahora viene. Aquí está, en Tiempos Violentos. We try. Así es, señores, montones de mensajes en el Facebook, en el Twitter. Y vamos a leer algunos. Algunos tienen que ver con Tres Locos, algunos otros no. Acá Gabriel Medina nos dice que deje de pagar subsidios a los hijos de los negros que procrean para cobrarlos. Son todavía consignas de minorías reactivas. No le dio seguramente el lugar para poner reaccionarias, ¿no? Y dice, no fue importante, afortunadamente, no sé por qué afortunadamente, no hay representación política en esta marcha, me pone. A ver, la representación política viene sola, me parece a mí. Es decir, no hace falta ninguna representación política para expresarse. Y creo que lo más terrible, lo más espantoso que puede ocurrir para un gobierno es ignorar la voz del pueblo, porque todo aquel que tiene un DNI es parte de la ciudadanía. Y si sale a expresarse, la expresión tiene que ser respetada. Y no hay nada peor tampoco para un gobierno que ignorar una marcha multitudinaria, porque quiere decir que algo está mal. No es verdad que solamente haya habido estas consignas de clase con las que yo nunca estaría de acuerdo, pero sí hay un mensaje de parte del gobierno de que ellos tienen una postura clasista de solamente asistir una clase y no gobernar para todos los argentinos, solo para esa clase. Yo tuve esa impresión, por lo menos. Y en cuanto a la marcha misma, me pareció que había muchos colores entretejidos ahí. Algunos, obviamente, uno puede estar de acuerdo, otros no. En mi caso, yo no estoy de acuerdo con muchos de ellos, pero sí con la manifestación en sí misma. Sí con decir, miren que no nos gusta la corrupción que ustedes están mostrando, que no nos gustan que nos engañen, que no nos gustan que nos mientan con el INDEC, con la inflación, con un montón de cosas y sobre todo, que por favor, que nos escuchen, la representación, si siguen desoyendo a esta parte de la sociedad, va a venir, seguro que va a venir, tarde o temprano. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Miriam Chimiu, muy buen programa, amigos, excelente. Juan Cruz dice, ¿cómo suena el bajo de Gustavo? ¿Qué más? Aguante tren, los voy a ir a ver al Metal para Todos. Acá dice Nelson Maguna, sí, es uno de los ganadores del... como es de las entradas de Guía de Tren Loco. Vamos, Tren Loco, dice Víctor Mancilla. A ver, me paso al Facebook. Uf, en el Facebook hay montones de mensajes. Dice, aguante el Barrio Bajo, Alejandro Martín Russo. Aguante el Zombie, Janina del Río. ¿Qué más? A Sonia Mariposa. Gracias, Tren, por tanto que nos brindan. Aguante. ¿Qué más por acá? Eso dice Susi Palopoli. Dice, un aguante al Tren, Cristian Valenzuela. A ese pibe nunca lo vi sin gorrita, dice Gabriel Marcelo Lozano, se debe referir a Carlos Cabral, ¿no? Que bueno, cada uno tiene su manera de identificarse. Excelente la velada, maestros, dice la gente de Factor Común Radio. Pueblo Motoquero Temazo, Demian Dickinson. Que hagan Tierra Negra, hay pedidos todavía. Hay algunos mensajes que nos quedaron en el contestador también enganchados. Si tenemos un poquito de tiempo, lo hacemos. No sé si lo vamos a tener. Dice Mauro McBrien, aguante Tren, papá, ¿cómo suenan? Diego Fernández dice, César, cada vez mejor tus programas, una masa, muchas gracias, che. Y podríamos seguir leyendo y leyendo y leyendo, pero yo creo que vos vas a escuchar, te vas a tener ganas de escuchar más música de la mano de Dokken y lo nuevo que se llama Broken Bones, un disco de Dokken que solamente tiene dos de los miembros originales o clásicos, el propio cantante Don Dokken y el baterista Mick Brown, ¿eh? Igualmente, creo que te va a gustar. Este tema se llama Empire, lo que suena en tiempos violentos. Disease. A thousand years, still not. ¡Cuánta música hoy! Seguimos. Acuérdense que hoy hay cadena nacional, así que es medio incierto el momento de cierre. En cualquier momento nos cortan el aire y no hay nada que hacerle. Pero mientras tanto la vamos a hacer durar, ¿eh? Créeme. Por ejemplo, imagínate, ahora tenemos el disco nuevo del Devin Townsend Project. Lo ubicás a Devin Townsend, el tipo salió de algún modo a la popularidad o al conocimiento más masivo cuando lo invitó Steve Vai a su proyecto solista e hizo aquel fabuloso disco Sex and Religion como cantante. Pero resulta que el tipo tenía más cosas para ofrecer y hasta hoy sigue experimentando, sigue haciendo cosas realmente locas y con cada disco sorprende. En este en particular, que se llama Epicloud, que acaba de salir, creo que es el número 15 de su discografía, bajo el nombre de Devin Townsend, Strapping Young Lad, Devin Townsend Project, como es en este caso. Bueno, en este en particular dice que quiso sacar algunas canciones de hard rock de su sistema como para finalmente moverse hacia otra dirección o hacia otros proyectos. Recuerden que en Strapping Young Lad, por ejemplo, él iba más para el lado industrial. Bueno, en este caso va más para el lado del hard rock. ¿Y con qué nivel, mi viejo? Escuchá este Liberation, Liberación, que va a sonar ahora. La cortina de áspera nos indica que se acaba el programa y se acaba en serio, mi viejo. Bueno, agradecer rápidamente, antes de que nos lleve por delante la cadena nacional, que debiera ser utilizada para cosas realmente importantes. Gracias a Agustín Bacá, que hoy estuvo moviéndose de un lado para otro, sacando fotos, atendiendo mensajes, este y lo otro. Lo mismo que Laura Paz, que está por ahí dando todo el apoyo moral. Y el caballero Sergio Alfonso, que desde la operación se encargó de que todo sonara fantástico. Dos o tres mensajes finales. Acá me dice Gabriel Medina, que con el que antes hablábamos. Dice, no se trata del para una clase, que no debiera haberla, sino para las mayorías y los más necesitados. Yo creo que justamente eso es lo que repudió la gente que salió a la calle. Que nos sigan mintiendo con esta historia de las mayorías y los más necesitados, cuando en realidad lo que vemos todo el tiempo es que todo el mundo, todos, toda la sociedad, es cada vez más pobre. Y sobre todo que lo que a quienes están golpeando más es a los más necesitados. Mirá la calle, fíjate cómo está la calle, viejo. Salí de los libros, posta. Y seguimos con toda la historia y con todo Tiempos Violentos. Vamos a dejar sonando un tema. Y ese tema es ni más ni menos que In This We Dwell, de Paradise Lost. Tras la cadena nacional es el Tapa Martín. Pero mirá, te pone la tapa con toda la música de la trasnoche. Gente, nos vemos el próximo domingo en Tiempos Violentos con un huracán de música.